Pasta Suazo. Estamos junto al abogado Álvaro Toro para poder conversar de un proyecto que tiene viene convulsionado a la región del Biobío. Álvaro, te damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Álvaro, buenos días. Y tiene que ver con lo que hemos estado también comenzando, Rafa, en día anterior, tanto en Buenas Tardes Mercado como en Buenos Días, con la energía, con la carencia que tiene hoy día nuestro país de estos proyectos, pero con una finalmente oposición, al parecer, de la población que tiene sus reparos, ¿no?, para la construcción de esta termoeléctrica a gas que va a afectar la vía de Concepción y a la zona de Bulnes. Cuéntanos un poco, Álvaro, cuáles son las características de este proyecto y qué están planteando ustedes como comunidad. Sí, este se trata de un proyecto que está siendo evaluado en este momento en el sistema de evaluación, ¿sí? Está en el proceso de participación ciudadana y nosotros estamos preparando las observaciones para tratar de que el proyecto sea rechazado. Y la argumentación principal es que, primero que nada, es un proyecto que aparece dividido, que es una cosa que nuestra normativa ambiental rechaza, es decir, aparece fraccionado el proyecto porque fue presentado por una parte el terminal de gas que pretende construir en la bahía de Penco, digamos así, en Concepción, y por otra parte aparece presentado independiente la construcción de esta central a gas que se pretende construir en Bulnes, ¿sí? Y eso ya es una cosa que llama mucho la atención, ¿sí?, a los habitantes, porque transgrede nuestra normativa, el espíritu de nuestra normativa ambiental, y además ambos proyectos generan un impacto muy significativo a la actividad económica y vivencial de ambos sectores. Es decir, en el proyecto de recepción de gas para su proceso de regasificación, digamos, de transformar el gas en líquido que viene a gas, tiene que utilizar mucha agua, cloro, y eso, por ejemplo, eleva la temperatura de la zona de la bahía en 7 grados. Es decir, un impacto muy significativo a toda la fauna marítima del sector, y en ese sabemos que en la bahía de Concepción hay mucha actividad, no solamente pesquera, sino también de gastronómica y turística. Así y, es, toda la zona del Irquén, etcétera. Exacto, y se pueden ver muy perjudicados toda esa cantidad de gente que trabaja en eso. Y en la zona de Bulnes, que es una zona netamente agrícola, ¿sí?, se trata de transformar 50 hectáreas, ¿sí?, de las mejores tierras que tenemos en el país, que tampoco son tantas, de agrícola a un proyecto industrial, y no aparece explicación para qué se requiere la energía en Concepción o en la región de Concepción. Es decir, en Concepción en este momento hay superávit de energía. Por lo tanto, todo este proyecto está pensado para abastecer a Santiago o al norte del país en proyectos mineros. Y no se entiende, no se logra comprender cuál es la razón de construirlo ahí, exactamente. Fíjate que yo recuerdo perfectamente este proyecto, que es denominado Proyecto Octopus. ¿Ah? Tiene nombre como de malo de película, sí, James Bond, ¿ah?, una, sí, cosa así. Un pulpo. Claro. ¿Ah? Y fíjate que justamente a mí me tocó recorrer la bahía de Penco con los pescadores artesanales de la zona cuando estaba de candidato al Senado. Y ellos me explicaban justamente este problema del diferencial de temperatura del agua, que según la empresa era irrelevante, estos 7 grados, pero realmente destruía toda la pesca artesanal de la zona. Y dejar a todos estos trabajadores y generaciones de pescadores artesanales de la zona de Penco sin fuente laboral. O sea, una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Yo me acuerdo que hay una posición muy fuerte por parte de la población. Y después está justamente la contraparte, que como tú dices, se presenta el proyecto, a ver, sin ser muy mal pensado, de manera maliciosa, porque el proyecto se presenta fraccionado. Uno es la generación, que está en la zona de Bulnes, y otra cosa es la parte de la alimentación y regasificación, que está en la bahía de Penco. Este ha sido un tema bastante complicado. Yo me acuerdo que al menos durante la campaña varios parlamentarios, incluso en ejercicio, bueno, entre ellos Alejandro Navarro como senador, el que en esa época era candidato, Camilo Escalona también, se manifestaron un poco en contra de este proyecto. No recuerdo cuál fue la posición de la senadora de la UDI en la zona, pero sí me acuerdo que al menos había más o menos una posición homogénea, porque los antecedentes, y conversando incluso con gente de biología marina de la U de Concepción, la posición más o menos homogénea era que esto efectivamente generaba la bahía Penco un daño que significaba dejar a familias de pescadores sin fuentes de ingreso, pero también matar todos los polos gastronómicos, estos barrios chinos, los que conocemos. Exactamente. Entonces, el impacto es bastante fuerte y es interesante, fíjate, que estemos tocando este tema, porque como siempre es un tema regional. Y los temas regionales no tienen mucho espacio en los medios de Santiago, claro. Y esto obviamente específicamente de mi región, la región del Biobío.